Cuerpo de mi cuerpo. Antes de encontrarte te amé, sin mirarte ya te conocía. Te he buscado noche y día, y en mi cuerpo te sentía. Y al tenerte frente a mí, me llenaste de tu amor. Cuerpo de mi cuerpo, carne de mi carne, piel de mi piel, amor de mi amor. Me has robado el corazón, me has llamado solo para ti. Soy tus ojos, soy tu piel, ya no vivo ni en mi ser. Y en mi rostro has reflejado la inocencia de tu amor. Cuerpo de mi cuerpo, carne de mi carne, piel de mi piel, amor de mi amor. Nuestro mundo se llenará, de tu vientre renacerá, con sudores en la frente sembraremos nuestra tierra. Formaremos nueva carne y comeremos nuestro pan. Cuerpo de mi cuerpo,